que tus padres ya me den la razón. Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás. Mi muñequita, esto se va a lograr. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más te quiero y yo tengo aquí. Eres reina de mis amores, el cielo no hay colores y no estás en mí. Solo cantarte, muñequita, y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más te quiero y yo tengo a ti. Eres reina de mis amores, el cielo no hay colores y no estás en mí. Solo cantarte, muñequita, y que tú a mí me quieras como yo a ti. Estamos presentando Bomba Ecuador, historia y tradición. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Por la cabeza y se desnuda por los pies, evite por la cabeza y se desnuda por

decepción es llanto. A pesar de todo esto, nuestra unión es importante. Y al final de todo eso, yo te quiero más que a nadie. Te quiero porque eres fiel. ¿Cuántas veces discutimos por nada? Decidimos inclusive separarnos. A pesar de todo eso, nuestra unión es importante. Y al final de todo eso, yo te quiero más que a nadie, porque existe amor. Quiero sentir la vida en mi vida, tenerte así por siempre hasta el final. Thank you. Ecuador es presentado por Rubén Congo. El golpe es fuerte y no aguante el dolor. Mi vieja se muere. Tendiendo la ropa se me cayó por las escaleras. Esta es la primera vez que yo la veo sufrir. El golpe es fuerte y no aguante el dolor. Mi vieja se muere. El golpe es fuerte y no aguanta el dolor. Mi vieja se muere. Se llevó, y mi negra se salvó, la ropa el río se llevó, y mi